Bien, y en ese sentido quería preguntarte, ¿no? ¿Qué horizontes se ven también desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores cuando el ojo está puesto, ¿no? En esto, en los trabajadores y las trabajadoras de todo el país? Mira, nosotros creemos que hoy por hoy la situación de la economía aún no se muestra del todo catastrófica, es decir, que hay muchos sectores de trabajadores que en sus casas y todo están esperando a ver hasta dónde llega esta situación. Yo te digo que ahora que he vuelto a la tarea docente, veo cómo el aumento que ha dado el gobernador, aunque haya hecho esta promesa que no se sabe bien ni cuándo, ni cómo, ni dónde, va a aumentar, pero es muy dramática. Incluso en los trabajadores suplentes de la educación les llegan descuentos que después se los reponen, pero bueno, no se sabe bien, es un maltrato constante el que hacen. Pero lo que está preparando el sector te decía entonces, si bien hoy por hoy no es una situación catastrófica en la economía, lo que están preparando los sectores dominantes es un ajuste brutal sobre el bolsillo del pueblo trabajador. Ya están hablando ahora, ayer se reunieron diferentes sectores del gobierno, ahora se están reuniendo con gobernadores para hacer el presupuesto 2019 que traería este bendito déficit cero o ajuste fiscal, que le ponen nombres técnicos, pero significa lisa y llanamente que eso lo va a sufrir el pueblo trabajador. Porque acá, mira, justo estoy en la audiencia del aumento de la luz y el señor de DEMSA acaba de decir que ellos van a pedir lo que les corresponde y eso es seguir teniendo tarifazos enormes para el pueblo trabajador. Entonces, desde el Frente de Izquierda lo que hemos dicho es que se está preparando un nuevo saqueo al pueblo trabajador, ¿no? Lo vivimos a fines de los años 80, lo vivimos en los 90, lo vivimos en el 2001, donde la recuperación se dio en base a una devaluación brutal y un saqueo al pueblo trabajador, y ahora es lo que quieren hacer nuevo según los dictados del FMI. Entonces, creo que hay varias tareas que tenemos por delante que tienen que ver, en primer lugar, con denunciar toda la represión que pueda haber, porque esto es lo que prepara el terreno para mañana. Si ellos avanzan milímetros en la represión, están preparando para cuando vengan los tiempos más difíciles para poder hacerlo en toda la línea. Y por otra parte, la necesidad de que el paro del otro día no quede como un mero saludo a la bandera, sino que sea el inicio de un plan de lucha de los trabajadores. Creo que en esta circunstancia hay algo que es muy alentador, que nosotros leemos de la realidad, que es el enorme movimiento de mujeres que se ha generado en este último tiempo, que ha conseguido la media sanción del aborto legal, seguro y gratuito en diputados, y que son muchísimas jóvenes y muchísimas también trabajadoras. Y nos preguntamos si esa fuerza enorme que tienen las mujeres no puede ser puesta en movimiento y para adelante en este nuevo desafío que tenemos que frenar este saqueo que quieren hacer hacia los trabajadores. Si esa fuerza se une a los trabajadores que empiecen a luchar en sus lugares de trabajo, creo que podemos realmente frenarlo y hacer sí fuertes exigencias a las centrales sindicales para que estén a la altura de las circunstancias. Pero creo que ese es el dato más novedoso de estos últimos tiempos con respecto a la lucha, podríamos decir, entre oprimidos y opresores, es el movimiento de mujeres que viene con mucha fuerza y que eso es lo que nos da esperanza que en las próximas peleas que se vengan, las mujeres estemos al frente de esta lucha para poder pararle la mano a ellos. Esperemos que así sea, que esta fuerza sea cada vez más grande, ¿no? Esta marea verde y que podamos seguir sacando a la luz, bueno, estas impunidades como la de Raúl Godoy. Noelia, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir lo que está pasando allí en el sur y un abrazo muy grande. Hasta Dale, luego. nos volvemos a escuchar. Ahí la escuchábamos a Noelia Barbeito del Frente de Izquierda de los Trabajadores.